capirucha, todo falta y nada sobra. Y yo digo que es mentira, que hay una cosa que sobra y que se conoce por cola. Dice la gente, dice, que allá por la capirucha todo falta y nada sobra. Y yo digo que es mentira, que hay una cosa que sobra y que se conoce por cola. Cola para las tortillas, cola para los camiones, cola para comprar la leche, cola para las diversiones, cola para subirse al metro. Hay colas en los panteones. Que Colón, Colón, Colón, Colón, que jugó pellizco y machucó. Que Colón, Colón, Colón, Colón, que jugó pellizco y machucó. Ahora, ahora, a la cola, hijo. Se fue gorda y cachetona, y ayer ya volvió la pobre, bien flaquita y sin un cobre, y aburrida de las colas. Mi comadrita Chucha se fue pa' la capirucha, se fue gorda y cachetona, y ayer ya volvió la pobre, bien flaquita y sin un cobre, y aburrida de las colas. Hola para las tortillas, cola pa' comprar la leche, cola pa' las diversiones, cola pa' subirse al metro.